A todos más o menos le pasa similar. Y bueno, no va a ser de otra manera porque estamos todos encerrados. Pero en este tiempo de encierro y demás, ¿qué es lo que más sale? ¿Componer? ¿Refrescar algunos temas viejos de esos que por ahí quedaron olvidados? No, en realidad son lo que estamos haciendo con los Mississippi es hacer unas versiones acústicas de algunos temas que nos gustan. En realidad, como están siempre en la lista de temas, nosotros la mayoría de los temas los ponemos en lista de temas siempre, y hicimos versiones medias locas, medio fuera de lo que es lo común, como toda esta época que fuera lo común, claro. Entonces hicimos versiones medias fuera de lo común. Yo arranqué haciendo, arrancamos un ciclo llamado Adentro, que sí. Y bueno, cada uno tiene su punto de vista con respecto a cada uno de los temas que yo tiro. Yo hago la versión y después me siguen ellos en la forma que quieren. Claro. Y lo grabamos en buena calidad como para después que queden colgados algunos temas en Spotify. Filmados, nos filmamos en casa. Ahora vamos cambiando. Ahora el próximo que va a salir vamos a hacer algo con fotografías para variar un poco, porque si no estamos siempre... Esto de poner la cara frente al teléfono es medio... ya rayo el idiota ya, entonces bueno, estamos tratando de... Llega un punto como que cansa, Ricardo, ¿no? Y me imagino tendrás un montón de notas, te manejás cansa. Con todo esto también, cansa, llega, claro, ya hace muchos meses. Pero no es el tema de las notas, no, las notas se hacen siempre así, las notas es lo más común. Digamos. Claro, yo entiendo la parte de que estamos con el teléfono con todo el mundo. Y cuando arrancó y ya todo cansa. Esto... Cuando arrancó todo esto hubo una especie de furia, la gente se sentaba en el inodoro a tocar el piano, hacían cualquier cosa, ¿viste? Después se fueron calmando, pero cada uno fue entrando en su lugar. Lo que pasa es que los músicos no tenemos ese lugar de digamos, tenemos un lugar profesional en la sociedad. Lógico. Entonces, lógico. No pasamos a ser los payasos gratis, pasamos a ser, seguimos siendo los mismos artistas que éramos, pero estamos sin tocar. Entonces estamos tratando de darle un sentido artístico y un sentido laboral a todo esto. Claro. Cosa que es muy difícil. Entonces, Ricardo, ¿y hay cómo que darle un aspecto diferente a todo esto? Claro. ¿Y cómo cómo encajás en esto de, porque por ahí uno está acostumbrado a los escenarios y no le da ni cinco de bola a las redes sociales? Y hoy por hoy la totalidad del público está ahí. Ya tenían la experiencia de las redes, tuvieron que tener algún asesor, alguien que les prepare las cosas. No, nosotros nos manejamos con las redes sociales hace muchísimos años. Todo esto lo arrancamos hace mucho. Selina, que es nuestra prensa, mi esposa, ya trabaja hace mucho en las redes. Y no le tenemos miedo a las redes, laburamos mucho con el tema de las redes, claro. Al contrario. Ni una cosa, no es una cosa o la otra, Son las dos cosas. Lo que pasa es que lo que agota es... a veces la consideración de que mucha gente cree que esto es una realidad X, esto no es ningún tipo de realidad, esto es una emergencia. Y sí. Una pandemia es una emergencia a nivel de todo tipo, cultural, social, personal, económica, es una emergencia mundial muy, muy particular que no tiene un precedente. Entonces, todos hacemos cosas sin precedentes y los países generan errores o aciertos sin precedentes. Claro. Muy muy complejo, nadie tiene una varita mágica de esto, ¿viste? Hay países que han salido, entrado de todo esto y están todavía tratando de ver cómo lo manejan. Entonces, nadie tiene un formato exacto. Claro, es complicado. Nosotros, este año teníamos planeado una gira a España, que se pasó para mayo, junio del año que viene. Pero la gira también incluía grabar. Entonces, íbamos a grabar con artistas en España, algunos españoles, otros argentinos, íbamos a trabajar con ellos allá, y el disco él va a ser un disco acústico, que va a tener temas grabados en Buenos Aires, y temas grabados en Madrid, en Barcelona, o en Cádiz, claro. O en Valencia, donde iba a ser. Pero quedó para el año que viene, entonces arrancamos a hacer esta sección de temas, se llama Adentro, que tiene temas clásicos ahora, pero va a tener a fin de año temas nuevos, en un formato mejor que el tema de el formato casero, sino que ya lo vamos a encarar en un estudio, en forma de imagen audiovisual, y los temas nuevos sobre fin de año, o sobre noviembre, fines de octubre, principio de noviembre, vamos a tener un formato audiovisual de estudio que ya va a quedar colgado como, digamos, lo que son la nueva forma del disco. ¿no? Porque, claro, está bien. Sí. Tipo, se vende nada más que como un souvenir X, el disco físico se vende a la salida de un disco o y después en vivo. Los shows en vivo nosotros tenemos toda nuestra colección. Sí, sí, por supuesto. Y Ricardo, bueno, ya que nos hablabas de este show que tienen planeado, bueno, son artistas vinculados al blues dentro de lo que son los artistas, algunos españoles y nacionales, o vienen por ahí de otro palo también que se vinculan y se unen a la banda de ustedes? No, hay de todo, está Javier Vargas, que iba a estar también, Javier es un gran amigo, y también iba a estar Raimundo Amador, va a estar también, pero bueno, es de otro palo. Y, claro. Y hay artistas acá nacionales también, así que bueno, el disco tenía digamos una apertura interesante musical, porque nosotros siendo España, que allá nos va bien en las giras, y el año pasado estuvimos tocando Gustavo, encontramos que hay un ambiente creciente de artistas argentinos y españoles que conviven juntos haciendo toda esta música. Claro. Hace mucho, entonces es un foro bastante grande, la verdad que tiene un público inmenso, los en Baleares mismo nos sorprendió la cantidad de gente que nos fue a ver, y Barcelona, en Madrid hicimos varias fechas, así que te encontrás con que ese público es creciente y que el público argentino y español comparten este gusto por la música negra también. Suman otro público de Europa en todo esto, entonces es como que hay un crecimiento interesante, está bueno para hacer. Pero bueno, hay que esperar también una recuperación socioeconómica, porque la gente está bastante asustada y preocupada. Sí, aparte que bueno, afectó a nivel mundial esto, no solamente nuestro país, sino que ellos fueron los primeros en sentirse perjudicados, como Italia, Francia, y ahora bueno, hay rebrotes también. Esto es un tema. Sí, en realidad, viste, yo personalmente creo que la humanidad se va a tener que acostumbrar a algo que ya se viene acostumbrando, pero que no tiene prensa, que son los virus. O sea, claro, todos los días nuestro cuerpo va a centenares. Ricardo, ¿qué descubriste en tu interior en estos tiempos que corren? ¿Qué es lo que descubriste en vos? No sé si descubrí algo. En realidad lo que hice fue darle más un espacio más grande a cosas que hacía que estudié, como la pintura. Acá es un cuadro mío, bueno, estuve haciendo cuadros por todas partes, pintando. Qué lindo. Se me ocurrió poder volver a pintar de una forma seria, no como algo que hago los domingos en la cocina, sino como algo que a lo que quiero dedicarme a cierta edad, y estoy escribiendo un libro que ya venía escribiendo hace un tiempo, sobre la Mississippi, los 90, que no es un libro tedioso, ni que hay que leerlo de principio a fin, sobre que tiene datos y fechas, y habla 5 horas de papo, ni nada por el estilo. Es un libro que tiene historias cortas, algunas más largas, sobre giras y sobre cosas que nos pasaron en conjunto con todos los compañeros y amigos de bandas, incluido el Carpo también, cosas que han pasado en la ruta. Claro. O pensamientos, o cosas que, o cómo componemos, cómo hicimos tal disco, cómo se hace cómo hacemos nosotros la lista de temas, cómo empezamos con la música. Son pequeños capítulos que se pueden leer separados unos del otro, y eso es interesante, que sea un libro llevadero, ¿no? Claro. Bueno, y dentro, bueno, nos contás que te gusta mucho la literatura también, ¿en qué te inspirás a la hora de no solamente de escribir, sino vayamos al ámbito de la pintura? Mira, te llevé de la música, te traigo a la pintura, ¿qué es lo que te gusta? La pintura es musical en muchos sentidos, pero yo escucho otra música para pintar, escucho John Coltrane, escucho Bill Evans, escucho Lamento Pascual. La música me ayuda a pintar y a veces te genera, yo pinto bastante. Y es otro cable a tierra más allá de la música, porque bueno, lo tuyo es la música, pero bueno, no conocía tu etapa, si vos no nos contás, no conocemos esta etapa, bueno, de que estás por escribir un libro y que te encanta la pintura, y es algo muy lindo. Estudié en talleres, estudié en Instituto de Bellas Artes, y en realidad es algo que haces de una forma más solitaria la pintura, ¿viste? Estás... Claro. No es muy sociable la pintura. Sí, Si bien en los talleres es lindo, porque uno, cuando uno trabaja en un taller, uno labura mucho con otros compañeros a los costados y charla, pero no se mete en lo tuyo, nadie se mete en lo claro, tuyo. Claro, cada uno se concentra en lo suyo. Sí, ahora, sí, es muy personal. Bueno, sí. La cultura te pone en un lugar muy particular. Claro, bueno, yo quiero resaltar algo, porque por ahí a veces uno se queda pegado con el ritmo, con la convocatoria, con la fuerza que tiene en todo momento la banda. Yo rescato, entre otras cosas, por supuesto, las letras, la composición, las historias, hay una riqueza enorme, porque yo digo, más allá de que sea blues, que sea rock, es como que forma parte de nuestro folclore, porque describe en cada canción o cuenta una historia diferente, cosas que nos pasan a nosotros, que le pasa al vecino, que le pasa al de determinada profesión, oficio. Sos una máquina de inspiración permanente, y eso no es para tirarte flores, sino es porque se nota en el trabajo de ustedes. La música popular es música costumbrista siempre. Claro. El rock en realidad ya pasó a ser una música de gente mayor a esta altura del tiempo, de gente adulta, y totalmente, y es costumbrista, por lo menos en el ámbito que me manejo yo, como me gusta escribir, porque lo que me gusta leer también, es costumbrista también. Pero a veces uno también cambia, hay discos que son diferentes, hay discos que son, yo, por ejemplo, hay un disco que se llama Búfalo, que a mí me gusta mucho, que hicimos, que es el primer disco que hicimos sin sección de vientos, un disco que ya pasamos al quinteto hace unos años, y es un disco que en realidad no tiene ninguna historia, es un disco medio sobre ideológico de una persona de 50 y pico de años, digamos, ¿no? Claro. Sobre puntos de vista, sobre cómo uno ve la vida. Es un disco que tiene más que ver con eso. Pero siempre la música popular es música costumbrista, y uno tiene que escuchar y ver para escribir, y siempre lo que está alrededor de uno, las cosas que pasan en el mundo, son la parte de lo que uno deja en las canciones, ¿no? Claro. Las canciones son algo, es lo contrario a una historia larga. Una historia larga es poner en muchas palabras algo quizás que es muy corto, en cambio una canción es poner en pocas palabras algo que es largo. Entonces hay que resumir, resumir en una canción es complicado. Por eso a veces las palabras te juegan, hay que usarlas como elementos, no solamente como significantes. Hay que la palabra como sonido también, como algo que te guste, cuando estás diciendo algo y que es muy simple. Por eso con los años uno va cambiando lo que escribe. Sí, sí. Bueno, pero, yo creo que claro, se va simplificando uno y va tratando de ser más conciso en lo que quiere decir. Bueno, habla del crecimiento, ¿no? De la evolución de la persona. ¿Alguien más de la banda colabora en las letras? ¿Cómo eso? Sí, todos. Yo no tengo el monopolio de las claro, ideas, para nada. El monopolio de las ideas no lo puedo tener, porque en realidad yo le vivo preguntando a todos los coautores cuando hacen. Yo a veces hago muchas músicas también, pero cuando hace otro música, le pregunto qué se imaginó con esa música. Claro. Sería espantoso hacer una letra que no tenga absolutamente nada que ver con lo que imaginó tu compañero. Nunca le va a gustar esa canción a tu compañero. Sí, sí. Porque le imaginó otra cosa. Entonces, tienes que preguntarle, ¿qué te imaginaste con esta? Sí. Y yo me imaginé esto, lo hice cuando estaba. Es un rock and roll que siempre quise tocar cuando estaba en la secundaria. Listo. Claro. Ahí está. Entonces, y ahí sale. Es compartir lo que estás haciendo con el otro. Por eso no hay que tener el monopolio de las ideas cuando uno compone. Claro, es el verdadero trabajo del grupo. Escribe, yo me dedico a la escritura de la banda y no lo hace otro. Hubo un solo caso que fue por fin te fuiste, Mabel, que fue una canción que hizo Gustavo Ginoy, que yo no, lo único que hice fue la sintaxis arreglarle, pero después la canción quedó igual porque me parecía muy graciosa y quedó así. Pero después ellos me dicen las ideas, yo las anoto, grabo, escucho, entonces de ahí en más hago las canciones. ¿Siempre está primero la letra y después la música, o en algún tema en particular salió primero la melodía? Nunca está la letra antes de la música. Mira, jamás. Claro, jamás. Bueno, acá sí, en la imagen. Sí, el sonido jamás está en la cabeza. En un grupo musical, claro. En un grupo musical, y preguntarle a cualquier grupo de música, jamás hacen la letra antes de la música. El que hace la letra antes de la música es el solista, que toca con una guitarra, un piano, ese sí hace la letra y la claro, música. Pero claro, en un grupo nunca la letra sale primero, siempre se toca en base a la idea musical. La idea musical es la que te da la idea de lo que querés hacer, es hacia dónde va el disco o hacia dónde va lo que estamos haciendo. Claro. Estamos medio payasos, estamos cómicos, estamos delirantes, estamos reflexivos, ¿hacia dónde vamos? Entonces de ahí en más salen las letras. Está siempre bien. Es la música. Ricardo, ahí obviamente tiene una cantidad enorme de canciones. ¿Podés resumir la historia de ustedes si tuviesen que resumir en 3-4 temas desde el comienzo del lanzamiento, de la formación de la banda hasta la actualidad? ¿Hay algunos temas que puedan simplificarlos? Yo creo que las mejores canciones que resumen nuestras historias son las canciones más lentas nuestras. Amor y Paz, Un Poco Más, San Cayetano, esas canciones que uno baja el voltaje, es donde uno explica otras cosas. Alma Nocturna, hay muchas canciones que hablan. Alma Nocturna es un blues que yo lo hice en Bilbao, mirándome al espejo para vestirme para ir a tocar. Mira, en el momento que yo me estaba vistiendo hice esa canción. Qué historia. La escribí en ese momento. Claro, mira, me pero vino sin palabras. Sí, sí, sin palabras. Me vino a la mente algo que me pasó a mí. Yo hago sonidos, ¿no? Y además de hacer sonido a bandas y demás, me tocó hacer el sonido en una iglesia de San Cayetano. En la charla previa, bueno, combinamos, me traen en la época de los CDs, un montón de CDs de música religiosa para poner durante el evento. Digo, mamá, sí, yo mando blues de San Cayetano. Puse el tema ese, que no estaba programado, vos no sabés cómo cayó de bien. Y me sorprendí porque señoras grandes, muy mayores, venían y me decían, che, qué linda canción, dice, ¿de dónde la sacaste? Y te estoy hablando de setentonas. Y bueno, yo me atreví a mandarlo y bueno, fue para mí algo que me puso contento porque digo, bueno, pude meter un tema en un ambiente que no estaba programado y quedó de 10. Te voy a contar una cosa breve con respecto al tema de que uno no sabe dónde puede terminar tocando. Un amigo que fue cura, sacerdote, que Jorge Zuligoy, me pidió en un disco que hiciera un tema para un santo. Yo dije, mira, yo soy un apóstata, yo no soy un tipo creyente, pero realmente soy un tipo agnóstico, pero en realidad el único santo que los agnósticos respetamos es San Francisco de Asís. Era santo hippie que quería toda la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, dale, haceme un tema sobre San Francisco, me dice. Tenía un montón de folcloristas y músicos que iban a hacer de otro santo, la Virgen, de Santa Teresita, Yo hice San Francisco así, ok. Hice una canción sobre San Francisco así, pero después te la voy a pasar. Es una linda canción que a mí me gustó, que habla sobre cómo San Francisco ve a Dios en los animales y la naturaleza. Uh-huh. Ve todo eso, es lo que ve. Claro. Bueno. La canción les gustó mucho a ellos, todo esto era bancado por la curia, todo esto, yo era un mundo que yo desconocía absolutamente, pero bueno, viste, les gustó, había que presentar el tema, ok. La presentación de un tema, yo estoy acostumbrado a presentaciones de temas con un público, no con un público católico. Claro, ¿no? Eufóricos. Este era un público católico bastante eufórico. Canté la canción de San Francisco de Asís, estaban todos, y abajo un montón de monjas que aplaudían, ¿no? Cuando termino yo, voy atrás y vienen todas las monjas a sacarse una foto conmigo. Entonces, terminé con mi guitarra dobro, agarrada así, con 10 monjas atrás sacando una foto que nunca vi, pero algún día la veré, con 10 monjas así, las monjas haciendo así, todas así felices. ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia! La canción esa es parte de la nómina del Vaticano ahora. Ah, porque, interesante. Porque es una canción que le gustó al Santo Padre y quedó ahí, claro. y se la pasó. ¿Esto me dijiste en qué año fue? Qué increíble. Esto fue en el 2000, hace mucho, 2007. Ah, sí, bueno, no, disco, tampoco tanto. El tema es Los Discos de los Santos. Claro. Y, viste, yo creo que lo deben vender en las casas religiosas, no sé, una cosa muy... O sea, a veces la música te lleva a lugares... impensados. Insólito. Sí, yo no soy de decir que no, porque tampoco, viste, no, la música es música para mí, me llevo bien con todos los músicos. Entonces, claro. Bueno, digo, dale, hagámoslo. Uh-huh. Y de ahí en más salió una cosa muy loca que terminó en el Vaticano, en la nómina de la canción del Vaticano. Está impresionante, bueno. Ricardo, claro. Ricardo, te quería hacer una pregunta. Bueno, ¿cómo llega el rock a tu vida? ¿Qué escuchabas de pibe, de adolescente? ¿Qué, o sea, rock o blues? ¿Qué fue el primer disco que te voló la cabeza, digamos? Vamos directo al grano. Hard Day's Night. Hard Day's Night. It's been a Beatles. Hard day's night. ¿Qué te...? Beatles. Todos sí. Los Beatles. Yo vivía en Paraguay Libertad. Me cruzaba a la 9 de julio para ir a la disquería que tenía los discos de los Beatles. Claro. La disquería que estaba en la calle en Carlos Pellegrini. Y bueno, yo me volvía loco. Sí, iba, buscaba la batea y me juntaba manguito por manguito. No gastaba en nada. Estoy hablando de 1972. 72. Y toda esa guita agarraba y me compraba discos de Beatles con mi hermano, comprábamos discos de Beatles y los amigos también, entonces nos cambiamos los discos, viste, ibas a la casa de uno, escuchabas uno, te llevabas un marido varillo y el otro yo, y así empecé. Después empecé a escuchar los Rolling Stones, escuché tardíamente cuando escuché blues recién. Después escuché mucho Led Zeppelin. Después escuché mucho, sí, el Zeppelin, porque veíamos la película de Zeppelin en Buenos Aires, que la pasaron muchos años, yo la vi, claro. 31 o 32 veces la vi la película de Zeppelin. Llevábamos frutas, llevábamos bananas. Sabes todo de la película, sí, todas las secuencias. No, sabíamos todas las secuencias, le decíamos Pandolfo al pibe que llevaba la cartita, que iba en bicicleta y llevaba la carta a cada uno de ellos, le tenían que tocar en el Madison Square Garden. Era un pibito que habían puesto la película que hacía que llevaba en bicicleta, le decíamos Pandolfo. Ahí va Pandolfo, decía, todos, viste, estábamos medio locos todos y fumando así, y comiendo bananas y manzanas, viendo a los Zeppelin, porque es la única forma que podíamos ver a los Zeppelin, o sea. Claro. Y después empecé a escuchar Genesis, y después escuché a Jethro Tull. Bueno, todo Jethro Tull, aprendí a tocar flauta traversa nada más que por los temas de Jethro Tull. Tenía la época de Genesis desde los 70, ¿no? De cuando no estaba Phil Collins, sí, solamente, sí, que claro, después Phil Collins tomó la posta en los 80. Sí, in England by the pound. Claro. Estaba Peter Gabriel. Y bueno, y escuchaba a Jethro Tull, como te decía, Jethro Tull, que ahí aprendía, sí, a un conservatorio nada más que para aprender a tocar flauta traversa. Lo único que dije, mire, yo quiero aprender a tocar flauta traversa. Y tenía una flauta traversa que me había comprado, que no sé cómo la vendí, de loco, la vendí esas de madera que venían antes, con las, claro, con las llaves de metal, y el cuello, la boquilla era todo de marfil, una cosa increíble. La compré, me acuerdo de usarla, y la vendí para comprarme una Stratocaster, una locura. Pero me sabía todo el repertorio de Jethro. Y vos ya ahí, cuando estabas con el tema de la flauta traversa, ¿ya estabas incursionando dentro de la guitarra, o vendiste eso y compraste la guitarra? Yo tocaba el bajo, tocaba el bajo y tocaba la flauta traversa. Ah, mirá vos. Teníamos un grupo con unos amigos en Provincia Varela que hacíamos temas de Santana, por un lado. Mirá vos, qué bueno. Yo tocaba el bajo y cantaba. Y ¿cómo se llamaba la banda? No tenía nombre, tocábamos en un bar. Ah, no tenía nombre, claro. La banda era la banda del bar. Y tocábamos ahí, y la segunda parte hacíamos temas de Jethro. Y después me fui al servicio militar, escuchando toda esa música, escuchando algo de blues también, que había grabado, pero muy poquito. Y tuve un amigo en el servicio militar que me enseñó, que sabía muy bien tocar la guitarra, que era un colimba mayor, que había hecho la prórroga. Entonces, el tipo, era un tipo mayor, abogado. Y tocaba muy bien la viola, y nosotros lo mirábamos así como tocaba, ¿viste? Hacía cosas. Entonces ahí ya me interesé más. Cuando volví, me empecé a comprar cassette grabado, porque en esa época era muy difícil comprar discos originales de blues. Los que tenías en Montevideo o acá tenías que tener mucha plata, porque era muy caro los discos americanos. Sí, entonces había una galería, la Galería Tauro, que te grababa los cassettes. Entonces ibas ahí, te grababan los cassettes. Y yo tenía de todo, Muddy Waters. Y empezamos con el tiempo a armar con el Negro Moreno, un amigo de Varela, algo de blues, y después algo de blues tradicional. Se juntó Gustavo Ginoy al tiempo, y ahí arrancó lo que después sería la banda, pero fue algo paulatino, ¿no? Y cuando empezamos a tocar, era una banda que quería tocar los domingos para divertirnos, temas de Jolly Poo, queríamos a dormir, ¿no? No era mucho más que eso, ¿eh? No teníamos ningún interés particular. Pero parece que a la gente sí le interesaba. Le gustó, ¿cuánta, y sí. ¿Cuánta movida esta zona sur? Bueno, yo estoy en Quilmes, yo soy oriundo de Las Flores, como le contaba a Sarina, y bueno, cuánta movida, ¿no? Lo que es toda esta zona sur, Varela, bueno, en la zona oeste también hay mucha movida. Sí, Charlie, bueno, Charlie. Ya hablando con Claudia Puyol, todavía estuvimos con Claudia. Bueno, con los muchachos del reloj, le mando un saludo enorme a Lite, a Graciano, que nos está escuchando y quien hizo también posible esta conexión, y bueno, nos va acercando. El hombre de las camionetas indestructibles y de las mil historias. Es un personaje. ¿Cuántos kilómetros debe tener, no? Te habrá contado vos también. Escuchame, Ricardo, escúchame, vamos a esa voz nasal de Lite es inconfundible. Es un personaje, es un divino. Inconfundible. Sí, bueno, y arranqué con el blues así, y después ya a mí me gustaba particularmente cierta cosa de la música negra, no solo el blues, me gustaba Aretha Franklin, me gustaba todo la música negra, no solo el blues, siempre me gustó soul, sí. Bueno, antes tenía un afro así gigante, mi mamá me gastaba con el pelo, que decía claro. Y Ricardo, y la voz esa particular, ese como que vas arrastrando por ahí, eso es arrastrando, tuyo, pero no me voy cayendo, ¿eh? No, que es propio, ¿no? Del blues y de esa faceta, ¿la tuviste que practicar o salió así, la traes vos de una? Uno puede cantar, si tenés facilidad natural para cantar, yo creo que es genético. La voz es algo que tenés que tener una facilidad genética, me lo han dicho. Claro. Cuerdas tienen que ser. Claro, porque es muy personal. Pero uno puede, yo puedo cantar de muchas formas. Claro. O sea, tengo un registro medio bastante amplio, entonces. Pero con el tiempo vas cambiando. Yo ahora cada vez canto menos fuerte, canto más tranqui. A partir de Búfalo aprendí a cantar, digo yo. Aprendí a cantar, aprendí a decir. Y ahora no canto canto la mitad del volumen que cantaba antes. Lo haces más relajado, digamos. Claro, no me interesa. Sí. Uno arranca con una energía, pero después vas aprendiendo a dosificarla. Entonces vas aprendiendo otras cosas de la música. Claro, porque si no lastima. No, si no, estás todo el tiempo afuera. Si por tenés una técnica, no te lastima. Claro, si tenés la técnica, no. Claro, por supuesto. Hace 40 años canto. 40 años. ¿Sabes qué? Tenemos toda la historia. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que hay que cuidarse, ¿viste? Hay que cuidarse la voz, hay que cuidarse. Sí. Pero, sí, totalmente. Regalanos un par de minutos, ponemos un tema tuyo y así no te despedimos a las apuradas. Volvemos. ¿Nos aguantás un par de minutos? Leo, claro. ¿Elegimos alguno del playlist que armamos? ¿Elegiste alguno? Tenemos Blues del Equipaje, Café Madrid, y bueno, tenemos unas versiones tuyas que conseguimos, Ricardo, que son Ermitaño y Piso de Madera. ¿Querés elegir la voz? Claro que sí. Piso de Madera, bueno. La versión de adentro, las versiones que estuvimos haciendo. Claro, sí. ¿Te parece claro, bien sí, esa? Claro. Y bueno, después nos haces un resumen. Bien tangueada. Piso de Madera es una versión medio tanguera del tema. Ajá. Y después te voy a contar bueno. Por qué. Bueno, ok, ¿la escuchamos? Dale nomás. Vamos. Porque hoy este blues es para mí. finalmente en todo el día no salí. Reflexionando me senté y escribí, y pasan los horas y yo frente a un ventanal, y al otro lado todo el blues de lo real. Hoy le doy tregua a ese mundo de ahí, igual mañana quizás todo siga así. Visto de madera solo escucho mis pies, y allá a lo lejos un reloj da las 10. Déjenme con mi piano media noche, esta vez yo prefiero no salir. Quiero soledad sin un alma en esta noche, porque hoy este blues es para mí. Déjenme. Seguimos avanzando en la noche. Bueno, 16 minutos, se nos ha pasado volando este espacio, porque la verdad muy rica la nota, impresionante, y hay todavía un montón de preguntas para hacer, pero no vamos a usar ni vamos a agotar al entrevistado. Vamos a ir redondeando con el agradecimiento, por supuesto, por habernos dado bolilla, realmente un maestro. Bueno, pero Ricardo, ¿qué es Piso de Madera? A ver, contanos sobre este tema un poquito. Ese es un tema que tiene unos cuantos años hecho, que era un tema medio, que lo hicimos con Zeta Yeyati, un tema medio de blues clásico. El original es medio Dixie el tema, ¿no? Pero claro, pasaron muchos años y no lo volvimos a reversionar, y lo tocamos con el Quinteto Negro de la Boca. Ajá. Que es un quinteto de tango. Yo lo grabé y me dio la idea al hacerlo de que era un tango encubierto en la canción. Entonces, por eso yo ahora lo canto así: desde esta esquina puedo ver muy bien, o sea, porque es una canción medio del Tata Cedrón, parece un tango, sí, así medio urbano, ¿no? Y cambió totalmente la canción. O sea, ya no es más aquella canción, sino que después de haberlo hecho en Quinteto Negro, ya ahora lo hago de otra forma, luego como un tango casi, luego como una canción tango urbana. Y cuando hago acústicos lo toco así, de esa forma como está tocado así. Así que la idea fue que yo lo largué con la guitarra y los demás municipios se fueron sumando y armando. Ellos ni tenían la menor idea de lo que iba a hacer yo. O sea, yo dije, voy a tocar su piso de madera. Y salió. Cuando toco acústico, me miraban, ¿eh? Sí, bueno. Claro, no, está bien. Ricardo, sí. Y así surgió adentro, que fueron diferentes versiones que cada loco le ponía a su parte, y fuimos cambiando versiones, porque hicimos Ermitaño, que es un tema pesadísimo, así eléctrico, bien eléctrico, que lo grabamos. Polenta. A cantarlo en una de las versiones, y Altano Marcielo, la versión bien eléctrica. La más fuerte. Claro, en este caso hicimos una versión basado en el blues africano, de Ali Farka Touré, entonces. Claro. Lindo. Tenemos una onda de blues africano. Entonces lo cambiamos totalmente al Pitaño, con percusión y tocado así al estilo de Malí o de la zona. Y bueno, estamos haciendo versiones totalmente diferentes. Valentina Alsina Rhythm Blues le dimos una versión latina, que no era así el tema, le dimos un toque así de Latin Blues. Entonces es como jugar con los temas de uno también, que es lo que a mí más me gusta. No me gusta nunca tocar los temas iguales. Me aburre mucho tocar los temas iguales. Yo año a año los voy cambiando, los voy transformando, y me gusta escuchar a veces cómo lo tocan otros y copiarlos. a veces los copio a otros de cómo tocando estos temas. Mirá vos qué, claro, qué historias. Bueno, sí, Leo, ¿te quedó algo para Ricardo? No, una de las preguntas por ahí, de no haber sido músico, Ricardo, ¿qué otra faceta te hubiese gustado ser o hubieses elegido, de no haber elegido la música? Yo hago muchas cosas, así que siendo músico, pinto, escribo. Y no dentro sé. dentro de una, ¿cuál es la que te gusta más? No hay una que me guste más, porque cada una tiene un espacio propio. Claro, cada uno tiene su espacio propio. La música es la que me dedico profesionalmente, pero la pintura tiene un espacio personal que me ayuda con la música. Uh-huh. O sea que llevas el arte ya desde la pintura de, me ayuda va todo de la mano en otras cosas también. Claro. Es raro, viste, escribir. Una cosa es escribir una canción, otra cosa es ponerte a escribir sobre un cuento, una historia. La autocrítica es mucho mayor. Estoy trabajando con Diego Tomasi, que es un escritor y periodista, que bueno, él le hace la edición de todo lo que estoy escribiendo. Entonces bueno, trabajamos, yo le paso los capítulos, me los devuelve, se los vuelvo a pasar y trabajamos bastante sobre eso, y uno aprende mucho sobre eso, viste. Claro. Yo aprendo todos los días. Yo no sé si lo dijiste, claro, Ricardo, pero ¿el libro para cuándo era? No, tengo el ok de la editorial. Ah, está bien. Pero no tengo todavía fecha, tengo que entregarlo antes de fin de año, eso sí. Claro. Pero bueno, seguramente el año que viene saldrá, así que... Bueno, lo vamos a estar esperando. Bueno, Ricardo, no queremos abusar de tu gentileza. La verdad, charlamos un buen rato, siempre tenemos alguna charla. Yo digo charla de amigos porque, si bien los artistas a nosotros no nos conocen, pero bueno, nosotros desde hace un montón de años estamos permanentemente con las canciones de las bandas que entrevistábamos y demás, y nosotros sí los conocemos a ustedes. Así que bueno, un abrazo, mucha suerte en todo lo que emprendas. Por ahí más adelante, cuando todo pueda otra vez, podamos juntarnos de nuevo, digo, vamos a estar seguramente, como hemos hecho en otras oportunidades, en alguno de los shows de la banda. Nos veremos ahí, saludo bueno a toda la gente, saludo a ustedes, muchas gracias por la nota, y bueno, ya se enterarán cuando salga el libro. Y claro. Bueno, vamos a cerrar con Ermitaño, para el final, contanos algo, un par de líneas, tiranos de este tema. Ermitaño es una canción que le hicimos con Gustavo Ginoy en un café, le hicimos tomando café, la fuimos armando hace muchos años. Y yo hice una estrofa, y fue la primera canción que hicimos que tiene referencias en la versificación, tiene mucho de folclore. ¿A dónde vas a vivir huyendo del sol como una raíz? Es una frase casi folclórica, no tiene mucho de rockera. Y habla sobre un ermitaño. Yo me imaginaba un trabajador indígena argentino que la pasaba tan mal que ya no quiere hablar con nadie. Un archero tucumano, un tipo de esos que la claro sufre tanto, nosotros le damos claro ni idea que sufren, que ya está tan cansado que no quiere hablar con nadie. Entonces le dediqué esa canción a esa gente que trabaja y no quiere ya decir nada porque nadie lo va a entender nunca. Uh-huh. Ermitaño. Bueno, muy bien, una linda historia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos nosotros avanzando en el programa. 10 de la noche, 13 minutos, por favor. Qué entrevistado que tuvimos hoy. Ermitaño, ¿a dónde vas a vivir? Huyendo del sol como una raíz, ¿a dónde vas a dormir? Riendo al soñar con algo feliz, ¿dónde quedó tu hogar? ¿Quién te saludaba al verte llegar? Ermitaño, ¿quién te robó la fe? ¿Te desempleó y no importó? ¿Quién te robó el honor? Voluntad de trabajador, eras un hombre más, con tu Navidad, tu mesa y tu pan, tu soledad es de verdad, ya no hay piedad, ya no hay amor, ya no hay luna ni sol, no hay honor, no hay nadie mejor que el ermitaño. Thank you.